casa de Nina, que ella da un tango. Para chango son los cueros, hay que ponerle carnero y harina con quimbombo. Ey, Popo se estará bailando y una santera cantándole a chango y a llevar ya. Va a gustar el tango, trono de la llavo, y van a limpiarlo a los dos. Ey, vamos a casa de Nina y decirle vaina, adiós y le pon. Nina, Nina, vamos yo. Nina, Nina, vamos yo. Nina, Nina, vamos. Oye, se le hizo un santo a Chango. El mundo ya está contento porque Nina ya llegó. Nina va coso, Nina va coso, Nina, Nina, Nina va coso. Vamos a cantarle a los santos con el permiso de Dios. Va coso, ae, ae, va coso. ¿Qué es lo que pasa, rumbero, que tú no te sientes como yo? Nina va coso, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina va coso. Nina, Nina.